En el party hace calor, pero acá seguimos hasta que salga el sol. Ven, vamos a bailar, mi amor, mientras se repite esta canción. Y pull up, pull up, pull up, pull up, así todo el party se va a locuro. Díganle al DJ que ponga duro, baila pegadito a la pared, lo juro. Pull up, pull up, pull up, todo el party se va a locuro. Díganle al DJ que ponga duro, pull up, pull up, pull up, pull up. Pushing in my street en una 64, que ponga el hip hop y que el DJ rompa los platos. Ese party, que ahora todo el party te está viendo a ti, mujer.